corazón, repárame, Señor, llora mi corazón. Señor, repárame, repárame, repárame. Mi vida está rota, alfarero esta copa necesita que la vuelvas a hacer. Soy vaso, ya probé el fracaso. Cuando de ti me alejé, cuando de ti yo, hoy soy vasija rota que regresa al alfarero. Si tú, Señor mío, por mí sufriste en un madero, repárame que quiero ser útil en tus manos. Hoy vengo delante de ti, pues tú siempre me das la mano. Los hermanos que me diste me despreciaron, al darse cuenta que fallaba me señalaron. De mí se alejaron, algunos hasta se burlaron, me usaron como ejemplo hasta cuando predicaron. Señor, hoy me rindo a ti, toma mi vida así derrota y hazla nueva. Señor, repárame, repárame, repárame. Mi vida está rota, alfarero esta copa necesita que la vuelvas. No 7, sino 70. Las veces que tú levantas al caído son tantas que ya perdí la cuenta. A mí me tuviste en cuenta antes de mi nacimiento. Señor, dame del agua que sacia este sediento. Mi roca, mi cimiento, me perdona si yo miento. Si fallo, no me callo, vengo a ti y me arrepiento. Tú soplas un viento que resistirlo es imposible. Un viento que repara lo que al hombre es invisible. Un Dios accesible, nunca me das la espalda en el valle de la muerte. Tus ángeles me guardan, tu bendición, tu gracia, todos los días levantarme. Gracias, alfarero, una vez más por repararme. Repárame, repárame, mi vida está rota, alfarero, esta copa necesita que la vuelvas a hacer. Señor, repárame, repárame, repárame. En tus manos soy vaso, ya probé el fracaso. Señor, llora mi corazón. Yo, yo, ey. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Recuerda que tú y yo somos barro en manos del alfarero. Permítele a él darte la forma que él quiera. Recuerda que él nos ama y él nos da la forma conforme a su voluntad.